mis brazos cuna se hicieron para mecer a mi niña. Mis brazos cuna se hicieron para mecer a mi niña, que jugando y sonriendo se fue quedando dormida. Que jugando y sonriendo se fue quedando dormida. Ay, mi pequeña fragante flor, piel de azucena, nido de amor. Ay, mi pequeña fragante flor, piel de azucena, nido de amor. Cuando llegaste a mi vida, no fue necesario el sol. Cuando llegaste a mi vida, no fue necesario el sol. Tus ojos, pequeña mía, brillaban con más fulgor. Tus ojos, pequeña mía, brillaban con más fulgor. Ay, mi pequeña fragante flor, piel de azucena, nido de amor. Ay, mi pequeña fragante flor, piel de azucena, nido de amor. Duerme que cuando amanezca las aves te han de entregar. Duerme que cuando amanezca las aves te han de entregar. La sinfonía perfecta que alegre tu despertar. La sinfonía perfecta que alegre tu despertar. Ay, mi pequeña.